como ya sabréis, son los hermanos Pichu, conocidos a nivel mundial. Donde aparecerán es un misterio. La vida es un festín si con amigos vas. Qué peculiar es su forma de ser. Por el mundo van sembrando risa y diversión. No saben lo que el nuevo día les traerá. Seguro es que buenos tiempos vendrán. Pichu, Pichu, los llaman así. Pichu, Pichu, te harán sonreír. No siempre las cosas salen bien. Incluso a los amigos discutiendo se ve. Y ahí todo se convierte en un caos. Yeah. Tienen que encontrar una solución y volver a su lugar. Pichu junto a Pichu van mejor. No verás a uno sin el otro al lado, pues encajan como hermano y hermano. Pichu junto a Pichu van mejor. Oh yeah. Pichu junto a Pichu siempre lo.